con motivo del aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el periódico sirio An-Nur, el indio Public News, el británico The New Worker, el periódico de Kuwait, Kuwait Times, publicaron artículos alusivos a la diamantina vida revolucionaria de él, quien hizo un gran aporte a la época y la historia con la idea y teorías destacadas y la inmensa práctica revolucionaria. El rotativo Lo Populaire y la Radio Nacional de Senegal dieron a conocer la idea de la independencia y de la gran unidad de la nación del presidente, estrella luz de la reunificación de Corea.